El camino está ahí donde tú quieras que esté. Se me veló de los ojos pa' ver. El camino está ahí donde tú quieras que esté. Y se me veló de los ojos pa' ver. Y es que somos una parte siniestra y también somos una parte honesta. Y en todos los tiempos nos vimos caer, y en todos los tiempos nos vimos crecer. Y si tenemos que hablar de raza, a mí me gusta la raza humana. Y si tenemos que hablar de raza, a mí me gusta la raza humana. ¡Mano! El camino está ahí donde tú quieras que esté. Y se me veló de los ojos pa' ver. El camino está ahí donde tú quieras que esté.